pasa que te coja, que te diga. Huye, déjala que vive. Yo me tal embole que te cuento entre los giles. Tú eres sangre fría, papo. Esa historia la mete en miles y te lo creo. Cuando te veo arrastro como reptiles. Oye, olvida la que vive. La calle se está corta, siempre hay alguien que te avive. Y pues dale, sigue, sigue, yo voy pa'lante. Pa'lante que diga el mocoso caminando entre el gigante. El pecho no es de acero, la tripa no es de hule. Ni paso es tan certero, no hay tiempo que tanto dure. El costo no siempre es cero, los cielos no siempre azules. Siempre vendrá uno maduro con fule, que el corazón te anule. Hoy no sé cómo quiere vivir, si anda con la tronca la perla. Yo sé que se va a morir porque tiene mente gira. Déjese de andar metido en lío. Si anda con la tranca, yo sé que se va a morir. Porque no le sale nada como quiere ser. Se lo pasa tropezando con pura gila. Un cachorro que la sueña con morder. Pero nació pa' ladrar. Oiga pa, déjese de andar vendiéndola. Porque ya se la sé, yo te pura pela. Anda igual como si fuera un crío. Nació con la foca y se cae a pegar. Una no en serio, sí. Ya está podrido, sí. Ya no hay remedio, caso perdido. Radio, el demonio ese, con un cargador lleno de párrafos, con municiones intangibles. Hoy no sé cómo.